1, 2, 3, 4. A ver si se les hace conocida esa canción, pues es del grupo guatemalteco Woodser. Y aquí tenemos, como ya les anunciamos, en la cabina de Unis Radio a David Lemus, quien es el vocalista de este grupo. ¿Qué tal? Bienvenido a la cabina de Unis Radio. Qué onda, gracias por la invitación, mucha. Woodser siempre empezó siendo un proyectito de adolescentes con Ricardo Cabrera, Santi Cabrera y yo. Desde el 2006 tocamos juntos y empezamos tocando babosadas en la casa de aquellos. Y entre cuates. Pero siempre se llamaron Woodser. No, al principio nos llamábamos The Melodramatics y eventualmente había otra gente en la banda que se fue saliendo de la banda y eventualmente nos dimos cuenta que había que cambiar el nombre para, no sé, para ponerle un nuevo proyecto que los tres pudiéramos sentirnos completamente identificados y le pusimos Woodser. ¿Por qué el nombre de Woodser? Fíjate que Santi había escrito una canción que se llama Jimmy Woodser. Viene de un poema que escribió Henry Lawson. Se llama The Ballad of Jimmy Woodser. Y la verdad es que eventualmente, pues cuando decidimos cambiarnos de nombre, no sabíamos muy bien qué ponernos y siempre hemos tenido la idea de que la banda hace el nombre y no al revés. ¿Verdad? No tenés que tener un nombre súper bonito para hacer una buena banda, sino un nombre. Y la verdad es que el nombre fue algo bien cotidiano, pues no le pusimos demasiada cabeza. Nos gustaba el poema y nos gustaba la canción y era un nombre que se prestaba, ¿verdad? A nosotros la verdad no nos gusta mucho encasillarnos así en géneros. Creemos que ponerle género a una canción es como ponerle barreras. Como limitarla, digamos. Limitarla, exactamente. Nosotros por fregar decimos que nuestro género es psych funk experimental pop, ¿verdad? Que es como una mezcolanza de, hay de todo, un ahí. Montón de cosas. ¿Repetí la frase? Psych funk experimental pop, así como psychedelic funk experimental pop, ¿verdad? Por suerte has tenido muy buena aceptación nuestra música, estamos súper contentos con la aceptación que ha tenido en la radio y en los medios. La verdad es que mucha gente nos ha dicho que le gusta el... Y se dieron a conocer con con este sencillo que vimos de fondo, ¿verdad? Con este sencillo, cabal. Con A Moment of Lucidity. Sí, ese fue el boom, ¿va? Hay bastante gente que me comenta a veces que qué bueno que estamos haciendo esto porque en Guate no hay mucha cultura, pero la verdad es que nosotros ahorita somos como el producto, la primera banda que ha logrado como salir un poquito más adelante. Los pioneros van a ser, creo yo, pero los que van a marcar la diferencia, un antes y un después, va a haber gracias a Woodser, creo yo, en respecto a bandas que cantan en inglés en Guatemala. Tal vez en un modo comercial, sí, sin embargo, hay muchas bandas ahorita que están haciendo cosas bien interesantes en Guatemala. La verdad es que yo sí diría que Guatemala es un buen lugar para escuchar música. Tuvimos la suerte, la bendición de encontrar a una amiga que está tiene mucha experiencia en lo que son medios. Se llama Andrea Taracena. Ella fue presentadora de 949, fue locutora por mucho tiempo. Y ahorita me sonaba el nombre. Sí, por eso será. Cabal, ella de hecho ahorita está siendo nuestra Public Relations Manager, ¿verdad? Ahorita ella se está encargando de todo lo que es medios, comunicación y promoción. Y pues ella se las ingenió para meternos a la radio. Sí, fue una buena movida, la verdad. Qué bueno, hombre. Y todo esto tiene un costo, ¿no? ¿Cómo hacen para financiarse? ¿Qué hace Woodser? Pues la verdad es que Woodser financieramente ahorita no está muy bien. Está en números rojos. Sí, la verdad es que siempre hemos tenido bastante disciplina en cuanto a dinero. Cada quien hace tira todas sus parties por separado con su dinero, ¿verdad? Pero lo que es de la banda siempre entra y se reinvierte. De los 4 años que llevamos juntos, una vez agarramos 300 pesos para ir a la Antigua a fregar y es la única vez que hemos tocado dinero de la banda. Normalmente lo respetan. Y instrumentos, ¿quiénes conforman qué instrumento y qué tipos de sonidos utilizan en la banda? Pues mira, la alineación base se podría decir es... Guitarra, bajo, batería. Guitarra, bajo, no, de hecho ahorita estamos cortos de baterista. Si alguien está interesado en tocar con nosotros batería, nos puede hablar por Facebook o por Gmail, woodsermail@gmail.com. La grabación del disco se llevó a cabo en Iximché Studios, que fue antes de Ideca, ahí en la zona 10. Nosotros lo produjimos. Ricardo, que es normalmente es el guitarrista. La verdad es que digo normalmente porque todos tocamos todos los instrumentos y en el CD se nota. Pues Saúl Méndez e iCafé nos van a hacer la campaña de vender nuestros discos en sus... Saúl Méndez creo que va a ser solo en Casa Saúl, en la zona 10, el que está enfrente de Mex. El CD tiene un valor de 100 quetzales. La verdad es que no hemos tenido así un poquito de polémica con el precio, porque hay gente que no está tan acostumbrada a pagar 100 quetzales por un disco nacional, pero la verdad es que sí nos aseguramos que tuviera estándares internacionales. El CD fue... De hecho, el CD fue masterizado en Abbey Road, que es... Para los que no saben, Abbey Road es el estudio donde grabaron los Beatles, pues es el estudio de los Beatles. Ahí se masterizó el álbum, lo mandamos a Inglaterra que se hiciera eso. A Liverpool. Nos, cabal, nos aseguramos que la impresión del booklet, tiene arte de un montón de artistas guatemaltecos. Le cabe resaltar el arte de del CD en sí. Del CD, cabal. De la portada del CD en sí, no de la caja. Está hecho por Carlos Matulum. Bastante excelente buena. Excelente pintor, mano. Sí. Súper dotado el pato para pintar. Es bastante reconfortante, rewarding, se podría decir, que saber que el esfuerzo sí es apreciado y valió la pena. Y que sí, la verdad es que al final por lo que hacemos esto es por compartir nuestra música, pues sentimos que lo que hacemos es algo bonito, que le ponemos muchas ganas y todo el ideal o toda la fuerza que tiene Woodser es la gana de querer transmitir las canciones a la demás gente, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartir este ratito con nosotros aquí en la cabina. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Otra vez, de antemano, escuchen Woodser, compren el CD que vale la pena, un proyecto diferente aquí en Guatemala.